Alcanzamos las 12 del mediodía e iniciamos nuestra programación con motivo de las elecciones del próximo 26 de mayo. Isabel Gómez encabeza la lista del PSOE. Ha sido la primera mujer alcaldesa del municipio, electa en 2015 después de disputar la alcaldía en dos ocasiones, 2007 y 2011. Esta es la cuarta vez que se presenta por el PSOE, único partido que ha concurrido bajo estas siglas desde 1979. Lo hace con el lema "El Ubrique que queremos y siempre hacia adelante". Hoy viernes, en este último día de campaña, está con nosotros para hablar de piel, hacienda y régimen interior, cultura, deportes y turismo. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le acompaña José Manuel Fernández Rivera, número 4 en la lista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Trinidad Jaén, número 5. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La número 9, Magdalena Burdallo. Buenas tardes. Hola, buenas. Número 10, Antonio Martel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cerramos la campaña en Radio Ubrique con el turno del PSOE. Sin embargo, recuerden que dentro del plan de cobertura de la emisora municipal también se recoge una programación especial de cara a la jornada electoral este domingo 26 de mayo, con conexiones en directo con los candidatos en el momento de la votación y también recogiendo los resultados electorales. Isabel Gómez, despedimos hoy la campaña a todos. El PSOE lo hace además también con un acto, fin de campaña, hoy a las 9 en el FATOU. Antes de comenzar, antes de hablar de piel, hacienda, régimen interior, cultura, deportes y turismo, ¿cómo ha sido esta campaña? Pues la verdad que una campaña muy intensa, Rocío, como siempre que abordamos un momento tan especial, ¿no? Yo creo que la adhesión de los ciudadanos, de sus gobernantes más cercanos, el ayuntamiento, donde no solo están las políticas que más actúan en su día a día, sino que también a quienes se dirigen para intentar resolver la situación. Entonces hay que tomársela con la garantía de que tienes que aprovechar cada minuto de estas dos semanas intensas para intentar transmitirle cuáles son tus ideas, valorar también estos 4 años de gestión. Y bueno, hemos estado inmersos en esos encuentros vecinales que a diario hemos compartido en distintos puntos de Ubrique, y luego pues acompañado, ¿no?, también en esta emisora y en otras, de los debates de candidatos con entrevistas, y la verdad que contenta. La candidatura se ha volcado en el puerta a puerta, que nosotros siempre repartimos todo lo que es nuestro detalle, ¿no?, de las líneas programáticas más destacadas, las caras de las personas que representan y trabajan este proyecto tan ilusionante y motivante de cara a futuro, y lo hemos estado haciendo pues como lo entendemos, ¿no?, con dedicación plena, con mucha ilusión y mucho ímpetu. Y ya, pues como tú bien dices, despidiendo el día de hoy, que comienza, ya ha comenzado desde hace unas horas, y esta noche, como aprovecho para también invitar a todos los que nos quieran acompañar, a las 9 de la noche en el Francisco Fatou, en el patio, pues tendremos ese meeting fin de campaña, que ya pues será el colofón, ¿no?, de estos 15 días. Bueno, pues vamos con esa propuesta dentro del programa electoral que plantea el PSOE para Ubrique de cara a los próximos 4 años, en pie, la hacienda, régimen interior, así como cultura, deporte y turismo. Son, bueno, pues los aspectos que vamos a abordar precisamente enseguida. Y antes de nada también pues damos la bienvenida a Remedios Trujillo, que es la número 11 de la lista y que se incorpora, ¿no?, al programa de hoy. Remedio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues cuando quiera comenzamos. Muy bien. Yo también, lo que decía, tengo que dar un refuerzo, un agradecimiento especial también a las personas que viven por primera vez esta campaña electoral, donde Reme, Tamara, Alba, Ale, en fin, han estado, Orellana, inmersos en toda nuestra dinámica, aportando todo lo que son ellos, sus capacidades también más especiales. Y yo no sé, Reme, si quisieras compartir con la gente cómo lo has vivido tú y cómo has sentido todo esto. Hombre, yo la verdad que cuando Isabel me llamó, para mí ha sido un orgullo totalmente decir que una persona como yo pueda aportar a este equipo tan maravilloso, que la verdad que es un equipo muy maravilloso y muy cualificado. Y yo me he sentido muy bien, y como he creído lo que ella ha propuesto en su programa, pues yo he dicho, adelante, yo tengo que colaborar aquí en lo que yo pueda. Y yo estoy muy orgullosa de pertenecer al equipo y pues de colaborar en todo lo que yo pueda. Y además ha estado con un calzado especial estos 15 días, ¿verdad? Los deportivos que no faltaran, ¿no? Totalmente. Vamos, he hecho operación bikini andando por las calles. Pues la verdad es que, como digo, yo creo que tenemos la suerte de contar con personas implicadas que ya habían trabajado en otros ámbitos y ahora tocaba la política municipal, el volcarse con sus vecinos y vecinas. Y bueno, ya podemos abordar, no sé si habías dicho, Rocío, el primer bloque de Hacienda, Pierre, o sí, o conforme. Indiferente, como vale. Prefiráis vosotros. Bueno, pues yo creo que la cultura, si te parece, por empezar, una parte que en estos 4 años hemos tenido la gran oportunidad, ¿no?, de dos asuntos considerables, por no solo por el ámbito de la consecución de lo que es un espacio a futuro, sino también de devolverle, ¿no?, la gratitud de un pueblo entero a ese maravilloso elenco de pintores y pintoras que tenemos en la localidad, que participan en distintos certámenes, ganadores en muchos de ellos y que siempre llevan a gala el nombre de Ubrique. Y en este mandato pues hemos podido culminar esa sala de exposiciones que nos permite tener una sala digna, además flexible, que atiende a las necesidades de este colectivo y también diría que en un lugar que facilita el acercar las obras de nuestros pintores al público en general, porque están en una zona aledaña a toda la parte peatonal y, por tanto, permite que la gente pase por la puerta y diga, uy, voy a entrar a ver qué exposición me encuentro, ¿no? Hombre, comprobando que han sido más de 100 exposiciones lo que hemos tenido en las distintas salas de exposiciones de la localidad, pues teníamos claro que era una apuesta muy importante para nosotros culminar esa sala de exposiciones que el anterior equipo de gobierno pues comenzó. Es verdad que nos encontramos con bastantes problemas, como por ejemplo esas 6 cristaleras tan grandes que tenían, que tuvimos que solucionarlo y abordarlo con unos paneles móviles que gracias a la Diputación Provincial se pudieron adquirir para esta sala de exposiciones. Y nada, y ahora tenemos ese caramelo en la calle peatonal, en este caso en la Avenida España, en el cual pues todos los artistas de Ubrique lo solicitan para poder exponer allí, y a raíz de ahí pues vamos viendo cada vez más las mejores exposiciones que pueden tener a Ubrique. La que tenemos actualmente, Antoni Miró, un pintor de una envergadura considerable, tener la suerte de poderlo trasladar y que venga Ubrique a exponer, pues nos hace cada vez mucho más feliz. Y como bien dice Isabel, la cultura pues se ha ido trabajando desde distintas zonas, y la primera pues uno de nuestros motores, que era la calidad que atesora a todos nuestros artistas. Y qué mejor que tener la sala de exposiciones tal como se encuentra, con muchas mejoras que todavía quedan por venir, como unas puertas en las dos entradas laterales, en el cual que en breve también la tendremos gracias a otro compromiso de la Diputación Provincial. Y son trabajos que seguimos haciendo, pase lo que pase, el próximo domingo. Esperamos seguir trabajando nosotros con el pueblo de Ubrique, pero bueno, el motor de esta maquinaria sigue andando, con lo cual esperemos que sea para mucho tiempo. Sí, y como decimos, también también se ha zanjado en este mandato un debate histórico, diría, con respecto a la necesidad de un espacio escénico que diera cobertura a un mayor número de actuaciones, con una dimensión mayor, como estamos comentando, y que además pues todos los colectivos también que comparten esa afición de la interpretación pues pudieran disponer de un lugar en condiciones. Y hemos roto ese debate, como decía, porque anteriormente se planteaba que si la AI iba a ser el lugar del futuro espacio escénico, si en otras candidaturas, pues no sé si habrán hablado de otros puntos, pero hemos cerrado ese debate pues adquiriendo, ¿no?, haciendo que el Cine Capitol sea hoy patrimonio de los ubriqueños y ubriqueñas, y comprando también la casa aledaña a la izquierda, a la derecha de la fachada, y eso va a permitir pues que este año, este mandato, mejor dicho, podamos nosotros, la idea es hacer un concurso de ideas, valga la redundancia, que para invitar, ¿no?, a todos los arquitectos y arquitectas que puedan presentar su proyecto de diseño de un edificio emblemático, que estamos seguros que tiene que ser así, que conjugue la modernidad con también nuestra historia en el Cine Capitol, y vamos a abrir ese concurso de ideas para ver cuál es el proyecto que mejor se entienda por una comisión de valoración, para luego ya la búsqueda necesaria de recursos para su puesta en funcionamiento. Como bien dice Isabel, otro de los puntos importantes, que teníamos claro que si con el Francisco Fatou, que era la única sala que teníamos para poder desarrollar actividades culturales de envergadura con 262 butacas, pues qué mejor que el Cine Capitol. Un Cine Capitol que en su época contaba con 600 butacas, esperamos claramente de que una vez que se empiecen las mejoras y el acondicionamiento, pues nos quedemos en 500 o por ahí en esa cifra. Eso es una auténtica alegría para que podamos albergar, pues si en el Francisco Fatou hemos tenido conciertos como puede ser Mikel Erentxun, Javier Ojeda, Los Secretos, obras de teatro, la campaña de una calidad muy, muy grande. Agradecer también al trabajo que desarrollan colectivos teatrales y asociaciones como puede ser Teatreve y Asterego Teatro, que durante todos los años realizan su taller de teatro y finaliza, como estamos comprobando, con las obras que están ahora en el mes de mayo, que son aforo completo. Pues qué mejor que poder tener un espacio escénico como es el Capitol. Todo eso acompañado también con el Planea, que gracias a Diputación, otra vez más, tengo que decirlo cada vez, porque son muchas actividades culturales las que vienen gracias a la aportación de la Diputación, pues tener un espacio con una cantidad de butacas considerable, pues nos va a hacer que traer eventos de una envergadura muchísimo mayor a un precio mucho más económico y sobre todo para el disfrute de todos los uriqueños. Y como bien dice Isabel, tener la casa aledaña que se ha adquirido, pues nos va a hacer que también el escenario pues tenga en una envergadura mayor, tenga mucha más infraestructura para traer de todo tipo de eventos y tener pues el espacio de recuerdo que tienen todos los uriqueños, que es el Cine Capitol, de haberlo disfrutado tantísimos uriqueños años atrás. Y por eso ahora tocaría también el momento de abordar otra cuestión, que es la música. En este mandato hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de comprobar de lleno y en profundidad esa gran afición que existe en torno a la música. Lo hemos hecho además con ratios de crecimiento en nuestra escuela municipal, que hemos aumentado de 6 a 10 aulas las que se destinaban a esta oferta, ¿no?, educativa y cultural para nuestros niños y niñas, nuestros mayores. Y es verdad que ya donde se ubica en el Francisco Fatoy, pues nos están diciendo que no vamos a poder seguir ampliando espacio porque ya están más que limitados. Por eso, junto al número, bueno, la banda municipal, la agrupación uriqueña históricas en nuestro municipio y aquellas bandas también que se están creando, algunas ya con solera y otras nuevas de cornetas y tambores, pues necesitan, y yo añadiría, los grupos musicales, que siempre hemos tenido ahí a gente que profesionalmente se ha dedicado a otras cosas, pero luego han mantenido la unión de encontrarse con sus amigos compartiendo la creación de letras y de música, y necesitamos de un lugar que pueda albergar este centro de actividades musicales, y creemos que a futuro tiene que ser la AI. La AI es un edificio que se ha venido deteriorando, que es propiedad del Gobierno de España, que desafortunadamente, pues, en este mandato solicitamos el que se lo cedieran al pueblo de Ubrique. Nos ofrecieron el poder comprarlo en torno a los 50.000 euros y nosotros, desde luego, defendemos que los ubriqueños y ubriqueñas no deben de poner ni un céntimo para hacer que este inmueble sea del pueblo de Ubrique. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre todo un camino. El camino es implicar al Gobierno de España, que no tiene, como decía ayer, aparte de los cuarteles, ¿no?, de la seguridad, no tienen grandes inmuebles en los pueblos, y que ellos sean los que directamente apuesten por dejar su marca también en esta identidad musical de Ubrique, y convencerlos de que sean ellos mismos los que lideren la rehabilitación de este edificio para este espacio, este centro de actividades musicales. Esa es nuestra línea fundamental. Si no encontráramos esta implicación, bueno, pues ya desde luego retomaríamos la demanda de que se lo cedan al municipio de Ubrique gratuitamente, y si no es así, pues empezaremos a obligar, habrá que analizar técnicamente cómo se encuentra el edificio y empezar a obligar el mantenimiento del mismo, como cualquier vecino tiene que hacer con sus propiedades. Pero quiero puntualizar, Isa, que es verdad que cogimos una escuela de música bastante mal. La concejala, en este caso Isabel María Bazán, se encontró una escuela de música con ciento pocos alumnos, cuando anteriormente tenía una cantidad también muy alta, y hacía un trabajo poco a poco y duro, en el que tanto ella junto con la dirección de la propia escuela, en el que se ha podido llegar a más de 300 alumnos. Eso dice del trabajo que realiza que ha realizado este equipo de gobierno, que no se le puede olvidar a muchos ubriqueños. Y después, hablando del ámbito musical, pues tampoco quiero dejar pasar los conciertos que hemos desarrollado en la Plaza de Toros, conciertos de envergadura como el de Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Antonio Orozco, gente de zona. Nos vamos a conciertos que se han realizado en la Plaza del Jardín, como festivales ubriqueños, otra vez más gracias a Diputación, una subvención que venía durante tres años, que ha venido de 15.000 euros, en el que ha habido tres festivales de todos los grupos ubriqueños. También pues se han disfrutado ahí conciertos, en este caso, que a través del área de Antonio Martel de Juventud, que se ha podido también desarrollar en el jardín, pues son muchos conciertos musicales, y quiere decir de que Ubrique es música, es creatividad y es una auténtica superación de todos los artistas ubriqueños y los amantes a la música. Así es. Yo creo que además Nosotros hemos estado intentando que toda aquella persona, y por eso también creamos aquella concejalía nueva de fomento creativo, que tenga esas capacidades especiales, muchas veces no le permiten vivir de las mismas, pero sí desarrollarlas, y hemos intentado que en todas las disciplinas artísticas, cualquier persona con inquietudes culturales, creativas, que se ha acercado al ayuntamiento, pudiera tener una respuesta de nuestra parte. Aquellos también escritores, ha sido un gran número de presentaciones de libros y autores de Ubrique y también de fuera de la localidad, que han sentido a nuestro municipio como centro cultural para venir a presentarlo desde fuera, por tener también el respaldo y el reconocimiento de la sociedad ubriqueña, y el camino que tenemos que seguir trabajando. Creo que el aunar, ¿no?, esos esfuerzos conjuntos nos hace tener un patrimonio inmaterial que no tiene valor, sino un valor incalculable, vamos, me refiero. Y en eso vamos a seguir volcados para que se sientan, pues, siempre atendidos por parte de este ayuntamiento, con ediciones también, como bien decía Josema, de la Diputación. Hemos tenido respaldo también de esta entidad provincial para publicaciones de autores, escritores, en fin, que yo creo que se ha trabajado profundamente en hacer que esos valores, que luego se van transmitiendo también a nuestros jóvenes y a nuestros más pequeños, pues se sigan manteniendo en lo que es Ubrique. Ubrique es marroquinería, es espíritu de superación, es capacidad de esfuerzo, es dedicación plena, y muchas veces, pues, o desgraciadamente la mayoría de veces, no está remunerado como merece, y eso ha hecho que todo el desarrollo de capacidades de personas en torno a la creatividad, pues lo hayan hecho como una segunda actividad, por ese mismo motivo, pero también con una destacada, ¿no?, capacidad que creo que debe de estar la administración local respaldando y apoyando. Yo quería un poco, en relación a lo que acabas de decir, Isa, recordar que, bueno, son escritores y escritoras que se han dado a conocer en esta legislatura, y que, bueno, que de algún modo, como bien has dicho, pues que han compaginado, ¿no?, su trabajo ordinario con la capacidad de expresar. Y bueno, la literatura ha sido uno de los formatos en los que hemos conocido, como digo, nuevos escritores y escritoras. También recuerdo que hicimos el primer concurso de fotografía del yacimiento arqueológico, que se ha ido consolidando en los años, y que también creo, ahora mismo la Asociación de Fotógrafos están en proceso de constitución, una nueva asociación, porque yo creo que las personas de la localidad, cuando ven que se les facilita el poder hacer cosas nuevas, pues eso crea inquietudes. Y por eso también, cuando el otro día estuvimos hablando que existía, creo que eran en torno a 15 nuevas asociaciones aproximadamente, todo esto está en relación a la gente, cuando ve que hay movimiento, cuando ve que el equipo de gobierno no pone impedimento, facilita la participación, pues las personas se animan y quieren expresar sus inquietudes, bien sea, pues, como decimos, en formatos de literatura, en formatos de fotografía, en diferentes formatos o colectivos asociativos. Viene a sumar a una rueda, ¿no? Es un movimiento, y cuando ven que el equipo de gobierno lo pone fácil y participa y abre puertas, pues la gente coge esa rueda, ¿no?, y se van sumando. Así es, además, no tengo duda de ello. Además, yo quisiera también que, en el ámbito de la cultura, no hemos hablado, ¿no?, de nosotros, cuando entramos en el equipo de gobierno, teníamos una demanda de personas que, de esos servicios culturales, como es la biblioteca municipal, que nos demandaban, pues, un mayor número de horas para poder ir a estudiar a la biblioteca, opositores, personas que les gusta la lectura, el club de lectura también que tenemos en nuestra localidad, y hemos hecho mejoras considerables en la biblioteca, que no se habla por ninguna de las candidaturas, y para nosotros es un servicio fundamental. Es más, hemos hecho que la biblioteca tenga de lunes a viernes un horario continuo de 9 a 9, que se dice pronto. Entonces, en toda la época de exámenes, universitarios, opositores, como estamos diciendo, incluso de la localidad, pueden disfrutar a la hora que quieran. Deben de tener este espacio, que donde tienen los recursos suficientes para poder aplicarse y estar en situación de comodidad, a la par que el archivo municipal. Yo creo que nosotros, cuando entramos, había un archivo municipal con necesidades importantes, y hemos estado apostando con esa línea también de adaptación, de mejora, de todo el archivo municipal, porque es nuestra historia también y es parte de lo que tenemos que cuidar. Los planes de empleo nos han dado, gracias también a papeles de historia y, bueno, el desarrollo, ¿no?, de esta necesidad de conocimiento de nuestro pasado, y son cuestiones que nosotros queremos resaltar, porque aunque no haya salido en los debates o en los programas, no podemos desdeñar. En la biblioteca hemos acogido distintas actividades también de dinamización a la lectura. Se han mejorado los ordenadores, se han arreglado los puntos de conexión wifi, dentro de la licitación que tenemos a punto de cerrar va fibra óptica para que tenga mayor potencia todas las personas que están allí estudiando y puedan descargarse lo que necesiten para sus estudios. Se ha ido mejorando mucho, pero el problema principal era un problema de horario, un problema de horario de muchísimos estudiantes que necesitaban una amplitud de horario de una zona de estudio, y qué mejor que la biblioteca. Y también preparamos una sala exclusiva solamente para las personas de mayor tranquilidad que necesitaran en su centro de estudio. Han sido muchas mejoras que, como bien dice Isabel, parece que eso ha estado siempre, ¿no? Ha estado porque este equipo de gobierno se propuso mejorar la biblioteca y ayudar a muchísimos ubriqueños que lo necesitaban. Así es. Y luego también algo que no hemos podido culminar, pero también hay que recordarlo, con el ámbito de la cultura, ya para cambiar de sector de municipal, es la peña flamenca, ¿eh? Tenemos que decir que nosotros, cuando José me ha estado explicando lo que ha sido el proceso de la sala de exposiciones, pero luego allí va ubicado, recordemos a los oyentes, la peña flamenca de Ubrique, y van 6 locales que tampoco se han puesto a disposición del público, que ya también se pondrá en marcha este mandato. Y la peña flamenca es que el equipo anterior decía que era el lugar, ¿no?, para esta peña, pero no se había adaptado al proyecto, no había proyecto de insonorización, ni había nada. Entonces nosotros hemos tenido que estar buscando complementaciones económicas para ampliar el proyecto que había inicial, y ya, bueno, ajustado también a lo que son los trabajos de especialistas, que lo que nos ocurre en nuestras casas, que con el retraso en ocasiones ya está la peña casi culminada y terminada. Vinimos también con problemas con la comunidad de edificio, vamos, la comunidad de propietarios, que tuvimos que abordar también en patio con entrada de agua, en fin, en una serie de cuestiones que no nos ha permitido terminar al tiempo que nos hubiera gustado esta ubicación, pero que transmitir desde aquí a todo el pueblo y a la peña flamenca, que nos parece también que hace una labor encomiable de la cultura, de nuestras raíces más profundas en el arte del flamenco, ya patrimonio también de la humanidad, y hay que reconocer ese trabajo. Y bueno, ya corresponda a quien corresponda, su sede estará en este inmueble del antiguo mercado de abasto, que perfectamente adaptado, y que sigan desarrollando como lo hacen esa pasión tan importante y transmitiendo, ¿no?, lo que es el flamenco para todos. Luego en el ámbito deportivo podría, o turismo, no sé, es que la cultura y el turismo van muy muy de la mano, en el aspecto que nosotros, todo lo que es el turismo tiene que estar enclavado. Su base sólida es de la propia cultura ubriqueña. Nosotros creemos que nuestros recursos culturales se convierten en recursos turísticos, y también la apuesta decidida por lo que ha sido el turismo de la piel. Nosotros somos un pueblo con una actividad económica donde no existe en la mayor parte de Andalucía, de referencia además internacional y mundial, y tenemos que utilizarlo, pues, ese sector económico como un recurso turístico de atracción para aquellos que tengan curiosidad en cómo se fabrican los artículos de piel y cómo es esto de la marroquinería, ¿no? Y hemos apostado, pues, en esa colaboración continua con la Escuela de Artesanos. Hemos mejorado las instalaciones donde se ubicaban, a la par que terminado también la parte del edificio que no estaba ocupado por la Escuela de Artesanos, para dar cabida a otros colectivos, que también tenemos diseñado ese mapa de edificios municipales para atender las demandas de locales de los distintos colectivos, tanto sociales como culturales, y nos hemos volcado, como digo, en esa escuela de artesanos, que hay que agradecerle también su implicación en distintas ferias. Fitur fue la primera que nos lo llevamos, con una mesa de petaquería espectacular, donde cualquier visitante que pasaba por el stand de la provincia paraba a ver cómo se hacía el producto de marroquinería, y en las distintas ferias del puerto, hay un número de Marbella, ferias. San Fernando, han estado en muchísimos sitios, y todo eso hay que agradecerle. El pueblo, así es. Y entonces el turismo, pues partiendo de ese concepto, nosotros lo que hemos trabajado mucho es la calidad, Creemos que cuando tú te incorporas un poco más tarde, ¿no?, del entorno que nos rodea, que están más, son más punteros, llevan más tiempo trabajando el turismo, como Grazalema, el Malbosque, municipio turístico por antonomasia y por una antigüedad más que razonable, pues hay que ponerse al día con otros elementos diferenciadores, y la calidad como identidad nuestra, como estábamos comentando, y también como un elemento diferenciador con respecto a nuestro entorno. Y apostamos, yo creo que, y vamos a seguir haciéndolo, por ese programa que diseñaba la Junta de Andalucía de la ITI de los Pueblos Blancos. Hemos hablado aquí en debate, no sé qué, las candidaturas de la ITI Ubrique Creativa, que yo espero que la Junta de Andalucía siga apostando por ella, pero no se ha hablado mucho de la ITI de los Pueblos Blancos. La ITI de los Pueblos Blancos era un paraguas bajo el que nos permitía a todos los municipios aprovechar las sinergias que nos tenemos. Yo no tengo que competir con el Bosque Grazalema, al revés. Tenemos que aprovecharnos ambos y todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, en cuando tengamos visitantes, que vayan también a ver a nuestros pueblos vecinos, porque es lo que nos va a hacer fuerte, y un paquete turístico de interés, que te van a, además, vas a tener motivo para venir a la sierra no solo una vez, sino para venir varias veces según los municipios que vayas visitando. Y bueno, ya había unificación de imagen turística. Nosotros teníamos en ese programa la concesión de todo el mobiliario de nuevo de la oficina de turismo. Había dos contempladas y Ubrique era una de ellas, la puesta en valor del pantano con un embarcadero y poder desarrollar ahí las actividades turísticas y deportivas, en fin. Un sendero común, cielo interior, en el que unía los 19 municipios de los Pueblos Blancos. Son una apuesta muy grande en el que la unión de todos los municipios, en este caso de la sierra, pues sea el motor, en este caso, turístico de toda la comarca. Y eso es verdad que no se puede dejar. Tenemos que seguir apostando por ese turismo, y que la Junta de Andalucía pues vea que el motor siga andando. Y para que el motor siga andando, pues tienen que apostar con esa partida económica que ya estaba vinculada, y seguir dándonos salida a los municipios pequeños como somos nosotros, para que la oficina de turismo se pueda poner y sea pionera en toda la sierra, como ya ha sido con la primera Q de calidad de toda la sierra de Cádiz, sea la nuestra, la oficina municipal de turismo nuestra, igual que otros sistemas de calidad, como es la Q de calidad, que el primer yacimiento a nivel nacional, que no es el primer yacimiento a nivel de Cádiz ni de Andalucía, que es el primero de toda España, lo tenemos en Ubrique, yacimiento arqueológico de Oguri. Tiene la Q de calidad, es una distinción en el que cada día hay más visitantes en el yacimiento. Lo podemos comprobar a través de los distintos perfiles de Facebook, de Twitter, de la propia oficina de turismo, de la propio perfil de la página web municipal, en el que estamos desbordados en el yacimiento, y es una alegría en el que, gracias a las distinciones de esa calidad, nos hacen avanzar más, como estar dentro también del sistema de calidad integral de destino turístico, el SISTE, que son 25 empresas que están colaborando con nosotros, junto, en este caso, pues con la Policía Local de Ubrique, con el Convento de Capuchino, con el San Juan de Letrán, la Escuela de Artesanos, el propio yacimiento. Son muchos puntos de interés que también están acogidos a ese sistema de calidad, que nos hace diferenciarnos con otras localidades que sí habían apostado anteriormente por el turismo, pero nosotros hemos tenido que recortar esa diferencia con esa implantación de distinciones de calidad. Y gracias a ello, pues vienen subvenciones, como puede ser esas subvenciones de señalización turística, que hemos obtenido dos, de Diputación 15.000 euros y de la Junta 35.000 euros, gracias a tener esas distinciones que no la tienen otros municipios. Y entonces esa señalización turística nos va a seguir avanzando turísticamente más en la localidad. Así es. Creemos que debemos seguir haciendo también la apuesta de nuestro colectivo, aparte de los negocios, porque el sistema, como dice Josema, es lo que es. Pero para mí el mayor valor que tiene es que tú sientas a negocios de distinta naturaleza en una misma mesa, hablando de la calidad conjunta y común, y abordando también, a través de la mesa de seguimiento que tiene este sistema, de los retos futuros. Y eso permite pues contar con la opinión de todos aquellos que tienen algo que decir en el turismo. Y en ese sentido quisiera también recordar y agradecer al Centro de Educación Permanente de Siete Villas el gran trabajo y proyecto que ha dejado sobre la mesa, que nosotros queremos desarrollar con las audioguías en los elementos, en los inmuebles culturales y singulares de Ubrique, y que nos lo los han dejado traducidos, si no me equivoco, en 4 idiomas. Sí, en 4 idiomas, y eso junto con el proyecto también, ese proyecto de Siete Villas es importante y muy, muy bueno, y también se une con el proyecto que está realizando Ubricarte, en este caso de Las Cumbres, que también es que cuando salga la luz, está culminado, acabará en el ciclo escolar, va a hacer también una diferencia con respecto a otro municipio el tener las distancias entre cada punto de interés, las calorías, todo, tenerlo totalmente controlado, aparte del código QR y aparte también del lenguaje de signos, que nos va a venir bien, y el lenguaje para los ciegos, para poder tener en este caso todo el punto estratégico turístico gracias a en este caso, pues tanto a Siete Villas como a Lies Las Cumbres. Y ese es el camino que nosotros vamos a seguir abordando en estos 4 años, unido al bien de interés cultural de yacimiento, que también está tramitación, nuestras tradiciones, la crujía de los gamones, fiesta de interés de Andalucía, y tiene que ser ahora en este mandato fiesta de interés nacional, y seguir incorporándonos en esas agendas, en esas ofertas que se van extendiendo por todas las redes, y que la gente consulta a la hora de decidir su destino de ocio y disfrute, y esperamos que Ubrique siga estando en esta... Pero Isa, que no se nos olvide en el que ahora lo vemos a todos en los programas electorales, en el bien de interés cultural, del yacimiento. Es un proyecto del Partido Socialista, del equipo de gobierno, que lo ha terminado y entregado a la administración, que tiene que certificarlo, igual que la certificación de fiesta de interés nacional, que también está terminado para que la crujía de los gamones tengamos esa denominación. Estamos hablando que eso está terminado, esperando que lo certifiquen. Es que lo veo ahora en todos los programas electorales y todos quieren subirse al carro. No, eso es una apuesta decidida de este equipo de gobierno por el turismo, y eso es lo que tenemos que quedar muy claro. Parece muy bien tu matiz. Y luego creo que, bueno, ahora en el ámbito deportivo, a ver cómo resumimos, porque el ámbito deportivo ha dado mucho en este mandato. Nosotros entrábamos con varios compromisos claros, uno de ellos era el pasillo de la piscina para facilitar este servicio a la gente que, en fin, hacía frío a la hora de llegar al vaso y poder evitar estas molestias. Llegábamos con una ciudad deportiva, Antonio Barbadillo, con múltiples problemas, y yo creo que al día de hoy podemos decir que están todos atendidos, y a futuro pues no sabremos, porque es verdad que ahí lo que es el sostén, ¿no?, del campo es un tema complicado, pero llegábamos, como digo, con una sentencia judicial que había que reparar y restaurar una parcela de una familia afectada por las obras que allí se hicieron, unas obras que además terminaron con un campo menos, destruyeron ese campo número 2, lo presentaron a los distintos colectivos que iba a estar el campo de fútbol y el campo número 2 que está abajo y que se ha convertido ahora en una escombrera, allí no hay nada, un espacio perdido para el disfrute deportivo, pero bueno, junto con el cerramiento, la cancela, los muros, un montón de actuaciones que hemos tenido que hacer, y ya que Antonio nos acompaña aquí, bueno, pues entrará más detalle, pero es verdad que hemos tenido que estar en el ámbito deportivo creciendo con impronta nuestra de distintas actividades, el sistema que Antonio buscó para poder ofertar lo que a la gente le gusta practicar, y mejorando las instalaciones instalaciones deportivas por todos los lugares, ¿no? Como bien has indicado, Isa, pues durante todo este periodo pues han realizado diferentes inversiones gracias a este equipo de gobierno, se han culminado con una apuesta firme y decidida de mejorar la instalación y crear una red de instalaciones deportivas de calidad. Hay que destacar dentro de este ámbito pues las numerosas inversiones que se han hecho, de una cuantía bastante considerable a lo largo de la legislatura, los proyectos siempre enfocados a mejorar la instalación deportiva y paliar el déficit heredado de otros equipos de gobierno que imposibilitaba la práctica deportiva, como bien ha indicado en el Antonio Barbadillo, y bueno, y una gestión para sacar máximo rendimiento a esas instalaciones que algunas estaban obsoletas o de imposibilidad de practicar. Sí que hay que resumir un poco, porque son numerosas las inversiones y actuaciones de gran calado para satisfacer la demanda de los deportistas, que estamos hablando en torno a una media de 2.000 usuarios y usuarias que han frecuentado solo en actividades polideportivas gracias a esa apuesta firme y decidida y la gran oferta que hemos ido ampliando poco a poco en función a las necesidades que nos han transmitido esos usuarios y usuarias y a través de también de los colectivos. También es agradecer las numerosas actividades que se han realizado. Estamos hablando de una media de 26 eventos deportivos por temporada, más las actividades a nivel federado, que son múltiples las ligas en diferentes modalidades deportivas que practican, sumando toda esa amalgama de usuarios colectivos, pues estamos hablando que hay una demanda muy fuerte de instalaciones deportivas. Y eso firme, y en ese firme compromiso que teníamos, lo que abordábamos en el 2015, que nos comprometíamos, lo hemos superado y y como diría la frase, dos huevos duros más, hemos actuado en todas las instalaciones, en todas y cada uno. Estamos hablando de la Ciudad Deportiva Antonio de Abadillo, como bien Isabel ha indicado, con el tema de por lo menos paliar el déficit que había para que no hubiese ningún problema para la práctica del fútbol en dicha instalación. Además, si nos vamos hacia lo que es las pistas de atletismo y campo de césped, pues la renovación de toda la maquinaria existente para que esté un campo verde, esté en óptimas condiciones para la práctica deportiva y lo que es el correcto mantenimiento de dichas instalaciones. En el apartado de mantenimiento, pues es un gran esfuerzo en esa instalación y actualmente, pues durante todo el año, no hay parón, pues se puede practicar la práctica deportiva con la apuesta también deportiva, una vez mejorada la instalación, de creación de una escuela de triatlón, de atletismo y bueno, y sacarle el mayor jugo a esa instalación que estaba muerta. Si podemos ver, cuando en el año 2015, cuando llegamos a las pistas de atletismo, pues estaba, por lo que antes he indicado, en mal estado, pues ahora tenemos una escuela con 70, una media de 70 niños, que es un referente en la comarca de la Sierra de Cádiz. Si nos venimos ya hacia la localidad, un poco más al complejo deportivo, pues estamos viendo que uno de los compromisos firme y decidido, pues el pasillo de cubierta, como antes indicó Isabel, los servicios y vestuarios para un complejo enorme que construyeron sin servicio. Y mal orientado, que bueno, a diversas horas, pues la imposibilidad de poder practicar sobre todo el tenis y el pádel. También dentro de lo que es el ámbito del pádel, pues ha mejorado las pistas cubiertas con una lona perimetral, que lo que ha hecho que no haya filtraciones de agua dentro y se pueda practicar durante todo el año. Ya no es semicubierta, ya es cubierta, gracias a este equipo de gobierno. Y es más, hemos renovado esas pistas que están bastante desgastadas y ya tenemos para el disfrute de los padelistas todos los 5 o 6 años que pues suele durar un tipo de pista esta. Y ya tocará, cuando toque, pues ya la renovación. Pero en este caso nosotros hemos cumplido con el firme compromiso de correcto mantenimiento. Si nos vamos al pabellón polideportivo municipal, pues hemos solventado un problema endémico de hace ya muchos años con el asunto de las goteras. Una vez solventado dicho asunto, que no fue baladí, porque fueron diversas pruebas las que se hicieron, mucho trabajo para conseguir dar con el clavo con ese tema. Después, el correcto mantenimiento de dicha instalación, estaba obsoleta el tema del agua caliente sanitaria, hemos hecho una inversión en la sala de caldera, donde pues actualmente pues no hay problema de ningún tipo con agua caliente sanitaria, renovando todo el sistema. Actualmente, pues donde estamos actuando, no hemos parado en ningún momento en esta legislatura de seguir mejorando dicha instalación, una instalación que se inauguró en el año 1966 y bueno, pues ya tocaba de vez en cuando en algunos asuntos renovar, sobre todo también en la eficiencia energética, porque recientemente se ha instalado en las zonas comunes donde hay más uso de diario de la luz, pues un sistema automático de LED, donde bueno, poco a poco se iban implementando sistemas de encendido automático y así hacer más eficiente una instalación que está obsoleta y que con pequeñas inversiones, adaptándonos siempre a las necesidades y siendo responsable con también atendiendo a las demandas, pues se ha mejorado. Si nos trasladamos a otra instalación, como también compartida con el centro y los remedios, a través también del centro y pues nosotros como mantenedores, pues este equipo de gobierno ha hecho las diversas actuaciones para que esa instalación esté en perfectas condiciones, tanto para los escolares como las actividades que practican colectivos y usuarios. Quiero resumir un poco de donde, bueno, pues ha actuado en todas y cada una. Es evidente de que siempre el desgaste, el uso de tantos usuarios, pero siempre enfocado a la práctica deportiva, que no se vea interrumpida por el mantenimiento, y que el firme compromiso de este equipo de gobierno a eso de mejorar todas las instalaciones y además con los compromisos que ha adquirido en el año 2015. Y es más, y como a Marte le gusta eso de la gotera, gotita a gotita, rompe la piedra, pues es verdad que no se le quedaba nunca una demanda atrás, y teníamos ahí en la parte de juventud, que él también ha estado trabajando en este mandato, y que hay que resaltar que nuestro modelo de oferta municipal de cara a los jóvenes, va a seguir apostando por la implantación que hemos hecho durante este tiempo de recuperar un espacio que está dirigido a los jóvenes, como la Casa de la Juventud, abriéndola a las horas en las que los jóvenes tienen tiempo para poder acercarse, como son los fines de semana, y ha sido todo un acierto de actividades desarrolladas en esta Casa de la Juventud, con asambleas mensuales para poder tantear individualmente a los jóvenes, aumentando la red de corresponsales juveniles en los centros educativos para ir tanteando las necesidades de los mismos, y había una demanda relativa a la juventud y a la y también al deporte, ¿no? Que yo cada vez que como alcaldesa atendía a un centro educativo, a las visitas múltiples que hemos tenido en el ayuntamiento en colaboración con los centros para, bueno, pues esos contactos de cuando estudian, ¿no? El ayuntamiento, la corporación, poder ayudarles en arraigar esos conocimientos, y nos demandaban el skatepark. El skatepark no es algo que llevábamos en nuestro programa electoral de 2015, es algo que nos sobrevino durante el gobierno de la demanda de estos jóvenes, y lo tenemos planteado, bueno, y está previsto hacerlo en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, que sigo escuchando hablar otras candidaturas de skatepark. Hay un skatepark que va a ser una realidad en esta plaza, porque su terminación ya la vimos con los vecinos y la terminación está ya vista por los servicios técnicos para la adquisición de los distintos materiales, y va a haber un skatepark en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Y en el ámbito de la deporte y la adaptación para todo, es decir, la accesibilidad, eso es una cuestión que también hemos cuidado mucho. Yo quería recordar que cuando estaba hablando Antonio de todas las obras y mejoras que se han hecho en el ámbito deportivo, ¿no? Creo que hay que resaltar y la piscina. La piscina municipal ha tenido, vamos, ya este año la podremos ver cuando se abra con el nuevo formato de piscina, ¿no? Por la accesibilidad que se le ha hecho a la piscina. Era una piscina en la que, bueno, tenía un bordillo normal como cualquier otra que podemos ver para poder acceder a ella, y ahora, bueno, pues a través de la rampa que se ha construido, como digo, una accesibilidad integradora que hace que muchas personas que en algún momento a lo mejor no han podido hacer uso de la piscina, ya para cualquier persona sea accesible. Aparte del lavado del año pasado, que fue una primera prueba, en eso podríamos extrapolar, mira, lo del convento, lo digo, hablamos mucho del turismo, y el turismo hay que adaptarlo y hacerlo accesible cuando se puede. Nosotros, porque es verdad que la gente que nos está escuchando dirá, por la accesibilidad, nosotros no estamos de acuerdo en una parte que no nos ponéis una rampa que no se puede poner, ¿no? Puedo estar de acuerdo en esa crítica, pero lo que la norma no te permite, pues no se puede, por desgracia, realizar. Pero en eso también pusimos el elevador ya el año pasado en funcionamiento, con esa satisfacción de ver a gente con discapacidad o con movilidad reducida poder acceder al vaso, ya como dice Mata, con la rampa y la escalera para facilitar la entrada al vaso de la piscina. Pues bueno, es una cuestión que, aparte de las obligaciones, es una obligación también moral, ¿no?, y de integración. Yo quisiera también resaltar la continua línea de colaboración que ha tenido deporte con mayores y igualdad, ¿no?, en el sentido de las personas que están en el deporte adaptado. Para entendernos, hemos estado haciendo jornadas anuales en las que compartieran los distintos centros con las personas con discapacidad para hacer la práctica deportiva, conocerse, sinergia, socialización, también la necesidad, ¿no?, de unir en torno al deporte, y hemos trabajado en eso de una manera conjunta entre las distintas concejalías, además del programa de mayores activos, que también es un programa muy necesario para la salud de nuestros mayores y también para el entretenimiento, y no hemos dejado desde luego de intentar hacer una amalgama de oferta deportiva y que luego también sea integradora, ¿no?, y accesible. Sí, como bien indica Isa, quería hacer un inciso sobre también el plan Vida Activa y Deporte, que gracias a la Diputación de Cádiz, con unos 7.000 euros anuales, pues nos nutre económicamente y hacemos una programación acorde a las necesidades y también enfocada también a otras sensibilidades deportivas, ¿no?, como es la jornada de deporte adaptado, la natación educativa para aquellos niños que tienen necesidades educativas, bueno, pues también las ligas deportivas escolares, enfocada a todos los escolares de nuestra localidad de quinto y sexto de primaria, y también, bueno, pues también resaltar actividades también, ¿no?, en el periodo estival, pues desciende un poco la actividad deportiva, pero siempre hay esa demanda y a través de la Liga de recuperar la Liga de la Nueva Baloncesto que la hemos recuperado y bueno, en definitiva también actividades dirigidas a personas bueno pues de cualquier índole, ámbito de salud, para mejorar también la calidad de vida de los más mayores, que ha habido una colaboración estrecha entre las diferentes delegaciones, como antes ha indicado Isa, y bueno, también trabajando desde los niños más pequeños, a partir de actividades enfocadas a partir de los 4 años, bueno, como una escuela de atletismo, triatlón, danza, baloncesto, que está abierta bueno, desde los 4 años a cualquier persona que quiera realizar la práctica deportiva, y siempre ir abriendo esos pequeños caminos en función a las necesidades y también enfocada a todos y todas. Y hemos colaborado también, mira, retomamos también la participación en el rally de la Sierra de Cádiz, algo que el ayuntamiento se desentendió, y entendemos que es un rally comarcal que, bueno, que a Ubrique le afecta más indirectamente, pero que deberíamos de estar en esas presentaciones, en esa apuesta deportiva del mundo del motor, y nos incorporamos con un mínimo esfuerzo económico y con una gran rentabilidad tanto turística como deportiva. También hemos colaborado con la Fundación del Cádiz, que Cruz de Fútbol, que bueno, pues viene haciendo ya anualmente ese campus para nuestros niños y niñas, buscando pues siempre las redes colaborativas con todas las entidades deportivas para ampliar y mejorar las gamas en este sentido, ¿no? También en el ámbito, también como bien has indicado, el tema ámbito participativo, pues desde el Patronato Municipal de Deporte quiero destacar, bueno, la Junta Rectora, donde se le ha dado voz a todos los colectivos deportivos, donde ellos han expresado todas sus sensibilidades y todas aquellas cuestiones que querían trasladar en este sentido. También hemos trasladado a los colectivos que nos transmitan también a través de un cuestionario anual de mejora de las instalaciones deportivas, donde bueno, los colectivos deportivos han plasmado en ese documento todas aquellas cuestiones que querían que se tratasen en las instalaciones deportivas. También nos hemos puesto por delante, en el sentido de una encuesta de satisfacción en instalaciones deportivas, nos han testado los ciudadanos y ciudadanas las instalaciones de las actuaciones que estaba haciendo este equipo de gobierno, donde nos dieron una alta puntuación, y también a los escolares, los más pequeños. Los más pequeños nos han transmitido en esta legislatura, es la primera vez que se les pregunta directamente a los jóvenes escolares de nuestra localidad sobre qué actividades quieren realizar, dónde, cuándo y cómo. Y ha sido un elemento fundamental pues la participación y bueno, y darle voz dentro de lo que es a través del Patronato Municipal de Deporte, ¿no? De darle voz y participación a los ciudadanos desde los más pequeños y abierto a todos los colectivos y hacia todas direcciones. ¿Para qué? Porque es nuestra seña de identidad de darle participación a este equipo de gobierno en los diferentes órganos y especialmente pues en este que estamos hablando. Además vamos a, para ir intentando, viendo los minutos, entrar en las otras materias rápidamente, pero es verdad que hemos intentado de que fuera una línea transversal a igualdad en todos los aspectos, como hemos estado destacando ahora en el deportivo. Igualdad significa también la integración, por eso estábamos haciendo hincapié en la accesibilidad deportiva, también turística, y que han dado resultado por el trabajo también que se ha hecho desde la delegación con los distintos colectivos de mujeres especialmente, y que ahora se han incorporado otros colectivos que vienen a aportar muchísimo a la igualdad, como es el colectivo LGTBI. Y recordar esos logros que también se han hecho en estos 4 años. Sí, yo ahí quiero hacer hincapié en que en 2018 el ayuntamiento recibió un premio de buenas prácticas, y quiero que se decirlo claro, un premio de buenas prácticas, porque se a través del Consejo Local de la Mujer. Buenas prácticas de feminismo rural, perdona. Buenas prácticas de feminismo rural, porque a través del Consejo Local de la Mujer elaboramos una serie de acciones que pusimos en funcionamiento a través de diferentes actividades. Recordarán las personas que nos estén escuchando la servilleta con los hashtags, chapas, camisetas, más actividades que ahora mismo no soy capaz de recordarlas todas, ¿no? Pero fueron concatenando durante el año 2018 y parte del principio de 2019 actuaciones con unos hashtags que tuvieron una repercusión no solo en la localidad sino también fuera, porque se utilizó a través de los hashtags y de las redes, y eso hizo que Diputación valorara este esfuerzo, este trabajo feminista, y nos dieran un premio que me hizo gracia escuchar en aquellos momentos cuando nos dieron el premio que éramos un gobierno socialista y que la Diputación nos había dado un premio porque gobernaba también para gobernar por el PSOE, ¿no? Y bueno, me parece además una falta de respeto para todas las personas que participan activamente en el Consejo Local de la Mujer, ya llamado Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Y como digo, el premio fue porque se hizo una serie de actividades propuestas siempre en el Consejo. Y el premio estaba evaluado por personal técnico de la Administración de la Diputación, con unas bases. Entonces me parece una falta de respeto tanto a las personas que participan en el Consejo Local de la Mujer como al personal técnico que se esfuerza para valorar a las diferentes localidades que quieren hacer sus propuestas para poder acceder a ese premio. Lo que pasa es que cuando un miembro del Consejo no participa, pues luego tiene que ponerle pega. Bueno, y como eso, pues también podría decir actividades que estamos, como he dicho, el Consejo Local de la Mujer, que ya es Consejo Local de la Mujer e Igualdad, porque hemos integrado al colectivo LGTBI de la localidad para que participe y se nutran mutuamente, de manera con un feedback, tanto las mujeres como el colectivo LGTBI, porque ambos luchan por la búsqueda de la igualdad, del respeto, y tenían que estar integrados de manera conjunta, participar, porque es una, se van a nutrir constantemente los unos de los otros, como digo, porque ambos buscan la lucha de la igualdad, del respeto, de la diversidad, y veíamos necesario que estos colectivos trabajaran de manera conjunta. También sigo sin entender porque hubo quien se opuso a esto, pero bueno, supongo que como bien se dijo por esos días, ahí es donde se nota la diferencia de unos partidos y otros, ¿no? Y nosotros veíamos claramente que era necesario la integración de estos colectivos porque, como me reitero, pero es búsqueda de la igualdad, del respeto, de la diversidad, de la integración, y tenían que trabajar conjuntamente. Y luego no nos gustaría dejarnos ninguna cuestión importante en los distintos bloques que tenéis planteados desde la radio, y entrando ya en el bloque de la piedra, Hacienda y Régimen Interior, yo la piedra definiría en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas, seguir demandando a la Junta que Ubrique Creativa fue un proyecto estratégico presentado. Era una alianza, yo no sé si alguien aparte de los titulares lee también el grueso de la noticia, los firmada por todas las partes implicadas en ese documento, es decir, los agentes del sector, y que venía a reforzar todas las actuaciones que la Junta de Andalucía debe de financiar en Ubrique, con un importe total de 4.700.000 euros, si no recuerdo mal, y que esperamos que la Junta de Andalucía, con ese nombre o si se lo quieren cambiar, pero que venga ese aporte de refuerzo al sector de la piel para ir mejorando el tejido empresarial, que es lo que facilita que pueda incorporarse más gente a trabajar, aumentando el número de empleos y consolidar el existente y mejorando las condiciones sociolaborales. Muchas veces cuando dice, claro, tú te entiendes con el empresario, con el trabajador, mira, el que genera empleo es el empresario. Si al empresario le va bien, le puede ir bien al trabajador, que es donde luego hay que ayudar, pero al que hay que ir atendiendo, que es el que genera empleo, es al empresario, para que tú tengas las opciones de incorporarte al mercado laboral, tener un puesto de trabajo y luego cumplir y mejorar esas condiciones sociolaborales que este equipo de gobierno desde luego tiene tan tan clara. Y la cuestión del tráfico, porque se nos está produciendo demanda no ya más insistente en los nudos que tenemos en Ubrique. Es verdad que nosotros teníamos planteado en este primer mandato haber tirado la Plaza Juan Carlos I. También es cierto que hemos tenido que atender múltiples cuestiones municipales, que los recursos no han dado para todo. Tenemos el importe de en torno a 250.000 euros que costaría el derribo de la Plaza Juan Carlos I y dejar una rotonda artificial, artificial porque sería el edificio del esto, para entendernos, el que haría de rotonda, y por tanto la fluidez del tráfico entendemos que se mejoraría, que no sería la solución. Luego, dentro del contexto del plan general, con las vías pecuarias de Cañada, la apuesta de la vía pecuaria de la Cañada del Mojón de la Víbora, la que está enfrente, para entendernos, del Naranjal, lo estuvimos viendo con Medio Ambiente, hemos estado trabajando en este último año, porque entendíamos que era mucho más viable hacer por ahí el vial urbano, una calle en definitiva para entendernos, y desafectarlo de como vía pecuaria que no permite el tránsito de vehículos a motor. Lo estuvimos trabajando con ellos. El problema que nos surgió en aspectos de para ir poder concretar el proyecto que íbamos a presentar a la Junta de Andalucía era la cuestión de el puente del Enriadero. Estaba en zona inundable y teníamos que tomar medidas para evitar esa inundabilidad, como ocurre también con los vecinos de Cotomulera, que por cierto ya tienen ese estudio de alternativa para poder atender la situación y que algún día tengan ya su licencia de habitabilidad. Y el Enredadero tenía también ese, bueno, pues habrá que trabajarlo para ver cómo se evita ese problema, y nosotros apostamos porque por ahí haya un vial urbano que facilite también el tráfico de toda esa zona, junto con la variante, que desde que nosotros llegamos nos pusimos a demanda que la variante tenía que cambiarse el concepto de trazado que tenía, y pasando a un canal de penetración, es decir, la variante tenía que conectar con el casco urbano, porque si no conectaba iba a hacer una inversión considerable que luego no iba a atender a todas las cuestiones. En el aspecto de Hacienda y Régimen Interior, yo quisiera también al aspecto de bueno, el Hacienda, es sí. Un ámbito un poco más interno, ¿no? Eso, más difícil de explicar, ¿no? Uh-huh. La ciudadanía, salvo de los impuestos, que eso es lo que nos llega a todos. Entonces, en Hacienda hemos estado haciendo una apuesta muy clara de búsqueda de recursos externos y ajenos al ayuntamiento, a los recursos propios, para poder permitir que las actuaciones vinieran financiadas en la mayor parte posible de recursos no directos del municipio, y ha hecho, como digo, que este equipo de gobierno, aparte de bajar a más de la mitad la deuda a largo plazo que existía en el ayuntamiento, que actualmente está, lo dejamos en 2.360.000 y lo cogimos en 4.990.000, entonces hemos estado generando en los dos últimos presupuestos superávit considerable, que ahora Trini si no pasará a dar detalle, que nos ha permitido también hacer inversiones financieras o económicamente sostenibles, que es el término que utiliza la ley para poder dejarte invertirlo en otras cosas que no sea el pago a deuda, y este superávit todavía no está decidido, con lo cual los que vengan tendrán más de 200.000 euros para determinar a qué destinarlo. En el tráfico de nuestro marroquinero y marroquinera, no olvidamos la parte de la educación, hay que seguir trabajando por una manera de movernos distinta como lo hacemos en Ubrique. Eso habrá que hacerlo poquito a poco, ahondando. El transporte urbano pudiera ser una opción, pero también hay empresas que nos decían que habían puesto autobuses directamente a sus trabajadores y no los cogen, porque estamos acostumbrados a querer coger coches, ir de nuestra casa al lugar donde vayamos, y hay que seguir trabajando esa concepción diferente, ¿no?, del movimiento, y por tanto facilitando el tráfico. Yo lo que digo es que todo lo que Ubrique, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos estado haciendo, ha sido impregnado, dime. Que queda poco, ¿no? Sí, son las 12:56 y yo vale. Imagino que querréis finalizar pidiendo el voto. Vale, sí, sí. Venga. Pues decirles que siempre nos ha impregnado, lo digo, la marroquinería, los marroquineros, la base del ayuntamiento son nuestros trabajadores, especialmente ellos. Indirecta o indirectamente todos vivimos de lo mismo. Y luego, aparte, reitero, es nuestra identidad, es la forma de trabajar, que es esa capacidad de esfuerzo. Es que hay que repetirlo mil veces, pero es que eso es lo que nos mueve a nosotros, esa capacidad de esfuerzo, de dedicación, de superación. Eso es lo que nosotros hemos intentado aplicar a cada política que el ayuntamiento ha puesto en marcha, con nuestra exigencia mucho mayor que la de nuestro adversario, porque nosotros nos exigimos muchísimo más de lo que otros puedan esperar de nosotros, siempre escuchando y abierto a todas las posibles soluciones. Y termino diciendo, vamos a seguir apostando por lo que nosotros hicimos, que fue presentar una oficina de DNI en el mercado de abasto, que tenemos el local reservado, presentamos una moción a la que se añadieron el resto de fuerzas. No había ni un papel de la oficina del DNI en el ayuntamiento hasta que hemos llegado nosotros y hemos hecho toda la tramitación. Así que si hubiera algún tipo de cambio de gobierno, podrá tener un expediente, no palabra, y entonces vamos a seguir intentando por esta apuesta. Tenemos también el compromiso con Asaja de facilitarle también un local para poder desarrollar su actividad de atención a ganaderos y agricultores de toda la zona. Trini, la bolsa de trabajo no nos va a dar tiempo. No para tiempo de nada. Ay, la bolsa de trabajo que hemos estado aplicando, bueno, de manera inflexible, ¿no? El orden de la bolsa, atendiendo las situaciones sociales complicadas, que las ha habido y muchas, pero por servicios sociales, como se debe. Si uno no tiene para la vivienda, la hipoteca, el agua, el alquiler, la comida, eso tiene que ser atención social especializada, ahondando en los cambios también de hábitos de consumo, de mejora de eficiencia energética, en fin, de una serie de parámetros que hemos estado con los servicios sociales, En Hacienda y Régimen Interior también decir que se han incrementado los recursos humanos para los servicios sociales. Hemos dejado a 10 auxiliares de hogar para la ayuda a domicilio a jornada completa. Al fin, nuestras mujeres de décadas, pues con dignidad en el empleo. Hemos además comprometido la aprobación de la RPT del Ayuntamiento para este próximo mandato, el primer pleno, porque eso nos va a permitir luego la atención tanto del patronato de deporte como el patronato de radio. Y eso lo vamos a llevar al primer pleno porque ha sido aprobada, perdón, por la Asamblea de Trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. Un minuto, pedimos el voto. Pues yo quisiera decirles a los ubriqueños y ubriqueñas una vez más, son días en los que no lo hemos dicho continuamente, que hemos puesto un modelo de gestión volcado en ellos, en cada una de las personas de Ubrique, escuchando y trabajando con ellos. Todo lo que lo hemos hecho ha sido gracias a su apoyo y a su confianza. Estamos con las bases puestas para el motor ya a medio rodaje para poder dar lo mejor de nosotros y conseguir cuestiones importantes para Ubrique, y que si ellos nos dan su confianza, nos dan su apoyo y respaldo como hemos tenido en estos 4 años, y muchas gracias por ello, pues la compañía, nos volveremos a ver también para después del domingo, y muchas gracias como siempre. Isabel Gómez, José Manuel Fernández Rivera, Trinidad Jaén, Madalena Burdalla, Antonio Martí y Remedios Trujillo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.